Desde Panamá hasta México. Sígale el pulso a la información mesoamericana desde la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras. Hola, ¿qué tal? Les saluda Fabiola Pomareda desde San José, Costa Rica. Gracias por sintonizarnos esta semana aquí en el informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos a la red de corresponsales y a Leonardo León que me acompaña en los controles. Vamos con los titulares para esta semana. Gobierno de Nicaragua anuncia reforma fiscal que afectará a trabajadores y empleadores. Por fin, un análisis crítico de la visita del Papa a Panamá y la Jornada Mundial de la Juventud. Se registran más de 800 partos en niñas menores de 12 años entre el 2010 y el 2018 en México. En Guatemala. Con una ceremonia maya y ofrendas florales, numerosas personas recordaron a las víctimas del incendio ocurrido el 31 de enero de 1980, cuando la Embajada de España fue invadida e incendiada. El hecho dejó 37 personas fallecidas. Nuestra compañera Neida Solís de la FEJER nos envía esta nota. Un día como hoy, en 1980, se perpetró la quema de la Embajada de España, que dejó un saldo de 44 personas fallecidas, entre ellos campesinos, dirigentes indígenas, estudiantes y diplomáticos. A 39 años de la masacre, familiares, organizaciones sociales, campesinos y población indígena realizaron una ceremonia maya en el lugar donde un día fue la sede de la Embajada Española. A este lugar se han acercado hijas e hijos de las personas que perdieron la vida, entre ellas Rigoberta Menchú. Su padre, Vicente Menchú, se encontraba en el lugar cuando la masacre ocurrió. Aquí, en este histórico lugar, que por casi 40 años se han hecho presente para honrar las víctimas de la Embajada de España, para honrar las víctimas de los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en Guatemala, y también para honrar la verdad, y también para honrar el compromiso que tenemos de defender el Estado de Derecho en Guatemala y defender la dignidad humana. Se recordó a la población civil que perdió la vida mientras denunciaban la dictadura del general Romero Lucas García, que estaba despojando y cometiendo graves crímenes en las comunidades indígenas. En este lugar también se ha venido para rechazar las reformas a la Ley de Reconciliación Nacional, que busca amnistía para los responsables de delitos por genocidio, desaparición forzada, tortura y otros delitos de lesa humanidad. A continuación escucharemos las declaraciones de Daniel Pascual, de el Comité de Unidad Campesina CUC. Vamos a permitir que los indígenas y campesinos, pero ya usábamos los ya hay muchas canciones hermosísimas que han compuesto, así que como recito, como Pintarán, pero también Pinto Medina, en lo particular, también un aporte histórico. Vamos a escuchar un par de canciones antes de caminar hacia la Corte Suprema de Justicia. Si las reformas a la ley fueran aprobadas en el Congreso de la República, estarían anulando todos los casos y sentencias por este tipo de crímenes de lesa humanidad que se cometieron durante el conflicto armado interno en Guatemala. Después de la ceremonia maya, la población que se concentró en este lugar caminó rumbo hacia la Corte Suprema de Justicia para exigir justicia por los demás delitos que aún continúan en impunidad. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, informó Neida Solís. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. En El Salvador. Familiares de las víctimas de la masacre del calabozo de más de 200 personas, ocurrida en agosto de 1982, continúan pidiendo justicia. Un elemento a favor de su lucha es la derogación de la ley de amnistía y se busca que los familiares la conozcan. Wilfredo Hernández tiene más detalles desde Radio Iscanal. Guatañeta libró un niño, se le llama Romero, allí en medio de los muertos,

176 millones de lempiras. Esas son situaciones que no se pueden dar. Todos los análisis, a excepción del discurso oficial del señor Juan Orlando Hernández en su primer año en este periodo ilegal, apuntan que Honduras sigue deteriorándose, con datos que muestran las deficiencias serias en educación, salud, seguridad, empleo y otros rubros. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yelani Pérez. En Honduras, el informativo Voces Nuestras se escucha a través de Radio Progreso y Radio Extrema FM. Si desea recibir nuestro boletín electrónico semanal, escríbanos a redaccion@vocesnuestras.org. En Nicaragua. En Nicaragua empeora la situación económica. Se prevé que la próxima semana la Asamblea apruebe una reforma fiscal que también aumentaría las cotizaciones para el Seguro Social de trabajadores y empleadores. La nota con Nelson Rodríguez de Radio Universidad en Managua. Con el fin de cubrir el déficit del presupuesto general de la República, asociado a la crisis económica que vive Nicaragua debido a la inestabilidad política, el gobierno anunció una serie de reformas fiscales que incluyen también cambios en la seguridad social. El ministro de Hacienda, Iván Acosta, explicó ante los diputados del Parlamento Nacional que no se están creando nuevos impuestos y que solo se están reformando los existentes. De acuerdo al ministro, las reformas fiscales permitirán que el gobierno continúe con los programas sociales, así como la gratuidad de los servicios básicos. Sin embargo, el economista Luis Murillo, catedrático universitario, considera que las reformas planteadas por el gobierno son parches que probablemente sirvan para uno o dos años, pero no resuelven el problema de fondo que vive el país. Murillo dice que es una medida desesperada del gobierno que busca solventar el déficit de 10 mil millones de córdobas ante la falta de financiamiento del exterior al presupuesto del gobierno. Pero lo más grave es que esta reforma incluye también la modificación de las pensiones, el incremento de las cotizaciones para el Seguro Social, tanto de los trabajadores como empleadores. En el caso de los trabajadores, le aumentaron, digamos, la tasa de contribución en 0.75%, porque pasa del 6.25 al 7. Y en el caso del sector privado, ¿verdad?, le sube como el 19 al 22.5. Prácticamente nos están afectando a más de 850 mil personas que en el futuro vamos a pensionarnos, porque hay, digamos, algunos cambios que en lo particular a mí no me parecen, ¿verdad? Uno es la afectación, ¿verdad?, de anteriormente a la reforma, aunque todavía no es una ley, la persona podía acceder a un máximo del 80%, ¿verdad?, de su salario bruto. Con esta reforma se baja hasta un 70%, es decir, baja un 10%. Una persona que va a ser afectada con esta reforma va a tener menores niveles de ingresos. Se afectó. Diferentes sectores han rechazado estas reformas porque consideran que en vez de aminorar, estarán empeorando la crisis económica que vive el país. Lo más viable sería lograr primero un acuerdo político para luego consensuar una agenda económica, señala el Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Para esta semana está previsto que sean aprobadas en el Parlamento Nacional y puestas en vigencias en este mes de febrero. Desde Radio Universidad en Managua, Nicaragua, les informó Nelson Rodríguez. En Nicaragua, sintonizan el informativo Voces Nuestras a través de los 102.9 FM de Radio Volcán y en Radio Voz Juvenil 97.7 FM. Búsquenos y síganos en Facebook como Voces Nuestras. En Costa Rica. El programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica tiene 11 años de tejer hilos entre la universidad y las personas de comunidades rurales, acompañándoles en diversas luchas socioambientales. El reporte desde la Asociación Voces Nuestras. Quienes integran el programa Kioscos Socioambientales de la Universidad de Costa Rica celebraron 11 años de construir relaciones con personas de comunidades de todo el país y de acompañarles de forma efectiva en sus luchas.

a llevar una vida que demuestre que el servicio público es sinónimo de honestidad y justicia y antónimo de cualquier forma de corrupción. Las palabras del Papa Francisco al dirigirse a altos funcionarios del gobierno durante la reciente Jornada Mundial de la Juventud realizada en territorio panameño parecía una respuesta a la realidad galopante. Del 22 al 28 de enero de 2019, la Jornada Mundial de la Juventud, con la presencia de cientos de miles de personas que representaron a 150 países, hizo percibir en la población panameña distintas manifestaciones. Para comprender la magnitud de la división de puntos de vista, basta citar el contexto en que se da dicho evento internacional. Para empezar, el gobierno central ha destinado poco más de 50 millones de dólares para dicha cita, en contrariedad con el mensaje de austeridad que ha caracterizado al pontífice en su visita. Tal parece que existía una disparidad en el mensaje de ambas partes. Así desafiarán las miopes miradas cortoplacistas que, seducidas por la resignación, por la avidez o presas del paradigma tecnocrático, creen que el único camino posible se transita en el juego de la competitividad, de la especulación y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más débil, cerrando el mañana a una nueva imaginación de la humanidad. Otro hecho de importancia fue que jóvenes de diversas corrientes ideológicas y religiosas participaron del foro JMJ Afrodescendiente, donde el tema central ha sido la identidad étnica y cultural. En dicho foro surgió una proclama que denuncia la condición de los jóvenes afrodescendientes en el área de salud, educación, trabajo, justicia y reconocimiento. Y entre las propuestas se planteó la necesidad de retomar la etnoeducación, promover una justicia equitativa sin distinción étnica y de género. Sin lugar a dudas, la atención de medios internacionales presentes estuvo centrada en la situación política de Venezuela, donde el Papa Francisco pidió que se busque una solución justa y pacífica para superar la crisis, respetando los derechos humanos y deseando el bien de todos los habitantes del país. También lamentó el atentado en Colombia y en el tema de la migración, el sumo pontífice pidió al mundo no estigmatizar a los migrantes y pidió no caer en la absurda e irresponsable condena de identificar a los migrantes como portadores de males sociales. Otro de los puntos mencionados fue la encíclica Laudato Si, referente al medio ambiente, y qué decir de la opinión en torno a la educación sexual en los colegios como una vía sana, siempre y cuando sea llevada con seriedad. Todos estos tópicos están generando aún reflexión, momentos en que la región vive tiempos convulsos. Para el informativo Voces Nuestras, reportó desde Panamá Sharon Pringle Félix de Radio Temblor Internacional. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas y fejer.org. En México, ¿qué es lo que hay detrás del rechazo de los caficultores mexicanos a la instalación de la planta de la transnacional suiza Nestlé en Veracruz? Miriam Flores de Educa Oaxaca tiene la información. ¿Ellos cómo sienten tomar ese café? ¿Qué aroma, qué sabor? Si lo sienten un café sabroso, rico, pues me daría mucho gusto, pues, que es mi trabajo, digamos. Es como si fuera mi profesión, porque la verdad yo me siento 100% campesina y me ha gustado mucho trabajar limpio, seleccionar el café, lavarlo bonito, extenderlo en un lugar limpio y secarlo como se debe. Y eso es lo que he hecho y a la vez me da mucho gusto y a la vez pues da tristeza, porque es un trabajo que uno lucha bastante, pues, para tenerlo. Pese a que la comercialización del café es un negocio altamente lucrativo, pues se trata del producto agrícola tropical más vendido en el mundo, esta realidad contrasta con la crisis económica internacional que viven los pequeños productores.

tienen la obligación de atenderlas y garantizarles el acceso a una interrupción legal del embarazo con plazo de tiempo indefinido, lo cual no ocurre. Araceli González Saavedra, de Equifonía, nos habla al respecto. Cuando hablamos de el embarazo en niñas menores de 12 años, ya no se puede catalogar como parte de la problemática del embarazo adolescente. Nos parece mucho más grave que en Veracruz haya niñas de 10, 9, 11 años que estén teniendo partos. Hemos dado seguimiento a casos donde hay una confusión por parte tanto del personal de la Secretaría de Salud como de la propia Fiscalía Especializada en Delitos de Género respecto al trato que deben de dar como institución a estos casos. Te voy a hablar de uno reciente donde las funcionarias nos parece que tienen esta confusión respecto a qué procede cuando tienen conocimiento del caso de una niña de 10, 9, 11, 12 años que tiene un embarazo. En estos casos no podemos hablar de que hay un consentimiento. Todos estos casos es importante que se traten como producto de una violación, en este caso de pederastia, y que es importante proceder en consecuencia. Y la confusión es porque como para el estado de Veracruz el Código Penal maneja una temporalidad para la interrupción legal del embarazo por violación, que es de 90 días, para estos otros casos donde hay riesgo a la vida de esa niña, que ahí no aplican los 90 días. Estamos hablando de riesgo de muerte para esas niñas y para esta causal no hay temporalidad, es decir, la interrupción del embarazo puede ser en cualquiera de sus etapas. Es importante que a nivel estatal se reconozca esta problemática. Por ejemplo, de 2010 a 2018 se registran más de 800 partos en Veracruz en niñas, o sea, niñas incluso de 9 años. Pueden llegar los casos después del primer trimestre y ahí es importante que establezcan protocolos de atención, que capaciten a su personal y que haya una ruta de actuación clara, de modo que puedan resolver. Es importante también que el personal médico, en dado caso que no haya modo de una interrupción legal, haya un personal, un equipo especializado para la atención, porque hay riesgo de muerte para esa niña en un parto. Incluso sabemos, y eso también está basado en evidencia científica, que es menos riesgoso siempre un aborto a un parto. Entonces, el que diga que en una interrupción legal del embarazo en un segundo trimestre es de riesgo, bueno, y no es así, es más riesgoso un parto. Entonces es también importante que cuenten con un personal calificado, de modo que la normatividad proteja, por supuesto, a las mujeres víctimas de violencia sexual que son mayores de 12 años, pero que proteja también a esas niñas que están siendo víctimas de violencia sexual y que no solo eso, están siendo obligadas a ser madres. No se puede atender una misma problemática en adolescentes que en niñas. Estamos dando esta referencia de las niñas entre los 10 y 12 años, pero por supuesto que las menores de 15 años se enfrentan a circunstancias diferentes que a mujeres jóvenes o adultas, porque tiene otro tipo de implicaciones. Si una niña de 9, 10, 11 o 12 años de edad quisiera adoptar un bebé, no se lo permitirían, pues se argumentaría que no está en condiciones de ello. Entonces, ¿por qué el Estado obliga a las niñas a parir si esto además pone en riesgo su vida? Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora, de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir, en Teocelo, Veracruz, México. En México, el informativo Voces Nuestras suena a través de Radio Teocelo y Radio Huayacocotla. Escúchenos en línea y descargue esta producción en vocesnuestras.org. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Bueno, y llegamos una vez más al final de esta edición del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Agradecemos a la red de corresponsales y a Leonardo León en los controles. Antes de irnos, les cuento que el pasado 28 de enero falleció en Guatemala el poeta de la etnia maya quiché, Humberto Acabal. Este escritor pensaba y escribía sus poemas en idioma quiché y se autotraducía al castellano. el cantautor y compositor guatemalteco Gad Echeverría musicalizó el poema «Saqué de mi cabeza tu nombre», que se encuentra en el poemario «Guardián de la caída de agua». Les dejamos con esta canción. Hasta la próxima semana. Saqué de mi cabeza tu nombre y lo dejé perdido en el monte. Lo recogió el aire y agarró camino y yo comencé a olvidar. Saqué de mi cabeza tu nombre Lo recogió el aire y agarró camino y yo comencé a olvidar. Cogió el aire y agarró camino y yo comencé a olvidar. De repente chocó contra los peñascos y regresó el rebote. La lluvia se puso a cantar y tu nombre me llegó llorando. Saqué de mi cabeza tu nombre. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la Red de Corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.